en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta, estrenando semana intensa. Hoy es lunes 25 de octubre de 2021. El Elche viene de empatar frente al Español. Mañana juega contra el Alavés y el sábado ante el Real Madrid. Semana bonita la que tenemos por delante aquí en nuestra ciudad y sobre todo en el 101.4 y en Teleelch. Muy buenas tardes. Y es que el Elche salvó un punto contra el Español en un partido que pudo ganar, pero también perder. Al final el empate los entrenadores lo consideraron justo. Escrivá. Posiblemente sí, ¿no? Por lo que he dicho. Creo que nosotros tuvimos opciones de haber, en un momento dado, controlando el partido, haberlo ganado, o haber estado cerca de ganar, evidentemente. Lógicamente con el 1-2 y lo que vino posterior, ellos estuvieron cerca incluso de haber hecho el 1-3, que nos había dejado muy difícil el partido, y por el contrario los últimos minutos fueron nuestros, aunque tuvieron alguna contra más peligrosa, ¿no? Creo que eso hace que la suma de todo, bueno, en el fútbol son los méritos y tal, pero creo que no diría que es injusto el resultado. Y es que el Elche hizo lo más difícil, adelantarse en el marcador con un gran gol de Lucas Boyé, como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Presionó, robó y definió a la perfección. Era el 1-0 y así se llegó al descanso con un partido controlado, pero en minuto y medio, del 50 al 51, el Español le dio la vuelta al marcador con la permisibilidad de la defensa blanquiverde. Primero Manu Morlanes, que estuvo a punto de jugar en el Elche, y luego Raúl de Tomás pusieron el 1-2. Al Elche le costó enderezar el rumbo, quedó grogui varios minutos, hasta que en el 83 el Pipa Benedetto firmaba su segundo gol, tripleta de goleadores. Los Lucas y Benedetto llevan dos goles cada uno. Lo mejor estaba por llegar. El Elche no solo tuvo capacidad de reacción, sino que pudo ganar en el minuto 96 con ese disparo a bocajarro a quemarropa de Pere Milla, pero Diego López se hizo gigante para evitar la derrota del Español. Partido bonito con goles y reparto de puntos. Fidel. Hoy a lo mejor no le damos tanto valor, hoy hay la gente que dirá que hemos hecho un partido malo, otros que pensarán que hemos tenido unos buenos minutos de fútbol. Bueno, yo creo que al final de temporada estos puntos se valoran mucho porque hemos podido ganar, hemos podido perder, ha podido pasar absolutamente de todo. Creo que hay que valorar siempre el puntual. Venimos de una derrota de la semana pasada en la que no hicimos un buen partido, todos somos conscientes. Creo que hoy hemos hecho grandes minutos de fútbol, tenemos que intentar darle continuidad a eso y valorar el punto positivamente y con la sensación de que hemos podido conseguir los tres. Y aunque hoy analizaremos en tertulia lo que pasó frente al Español, hay que hablar también de lo que va a pasar mañana frente al Alavés en Mendizorroza, el partido más importante de la temporada hasta ahora, y seguro que va a ser uno de los tres o cuatro más importantes del año, porque es un rival directo que ahora mismo es el que marca la zona de descenso. El Elche está a 4 puntos del descenso, a 4 puntos del Alavés. ¿Qué diferencia tan enorme hay mañana de ganar o de perder? Y hoy ha hablado Escrivá, mañana lo escucharemos con mayor tranquilidad, pero hoy ha reconocido que le está dando muchas vueltas al 11 de mañana, que es sin duda el más complicado de los que ha tenido que pensar hasta el momento. Escrivá. Sí, esta semana te diría que es el 11 más complicado, porque en general, bueno, ahora mismo no hay nadie descartado, pero sí que es cierto, hay gente que acabó con golpes el otro día y no es lo mismo tener, aunque parezca en un fútbol, 24 horas más son muchas, ¿no? Y no las tenemos. Entonces, y encima, como dices, con viaje, que quieras o no, siempre en casa, bueno, pues la gente descansa tranquilamente y mañana en la activación vemos cómo se encuentran y tomamos decisiones. Hay que tomar una decisión en el entrenamiento de esta tarde. Y es que el equipo entrena esta tarde y luego viaja a las 7, vuelo directo hasta Vitoria en un vuelo charter y vuelta mañana después del partido para llegar lo menos cansados posibles al otro envite, ni más ni menos que contra el Real Madrid, el próximo sábado a las 12 de la tarde en el Martínez Valero. Por cierto, el Martínez Valero que registró la mejor entrada de la temporada con casi 13.500 espectadores, 2.000 más

tan eficaz como los grandes maestros. Lavado de coche 15 euros, pulido de faros 25 euros faro, cambio de aceite y filtro 59 euros. Además, limpieza a fondo de tapizados, incluido el techo, en calle Girona 4, frente a OMAC de Avenida de Novelda. Lavacar Service, lavacoche, pule faro. Por inauguración de lunes a miércoles, lavado de coche 12 euros. Pide cita. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, lunes de tertulia, en una semana especial con más partidos, el de mañana frente al Alavés y el del sábado contra todo un Real Madrid. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El empate a dos, ¿qué sabor de boca os deja? ¿Bueno, malo, regular, fue lo justo? Bueno, yo creo que cuando finaliza el partido te deja un sabor agridulce, ¿no? Por una parte hubieron varios momentos en la segunda parte, sobre todo con la sensación del 1-2, donde veías que el Español estaba siendo superior, que te podías ir de vacío y no rascar ningún punto, y era preocupante. Y sin embargo, cuando se empata a dos, el único equipo que intentó conseguir la victoria también fue el Elche, y esa última ocasión en el 95 pues te deja un poco el sabor amargo de que podrías haber incluso ganado, ¿no? Yo creo que fue un partido igualado. Yo creo que, como se presagiaba, ambos iban a tener sus opciones, y quien más acertado estuviese de cara a gol iba a ganar el encuentro. Yo creo que la primera parte fue clara para el Elche, donde la primera media hora creo que hizo un fútbol vistoso y bastante superior al Español. Los últimos 15 minutos prácticamente no pasaron nada. Sin embargo, la segunda parte fue todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la primera media hora el Elche estuvo a merced del Español. Yo creo que fueron claros dominadores, hicieron dos goles y tuvieron el dominio del juego en todo momento. Diría que esa media hora del Español fue mejor que la primera media hora del Elche. Sin embargo, en los últimos 15 de partido, incluso podríamos decir los 5 de descuento que se dejaron, sí que vi algo que no había visto en el Elche en anteriores partidos, que yo personalmente estaba reclamando, y era una reacción del equipo a que se volcase a por la victoria, o cuando ha ido perdiendo en el marcador, a por el empate, ¿no? Yo he visto al Elche ir perdiendo en campos 1-0 y no verles a reacción ese punto de energía, de confianza y de querer morir en campo contrario para alcanzar algún punto, ya sea a base de juego, a base de empuje, a base de energía, como aquí hemos visto entrando por banda, bombeando balones, lo que sea, pero ver que el equipo quiere morir. Y el otro día contra el Español sí que me pareció que el Elche tenía más energía que el Español, que era el único equipo que quería ganar después del empate a dos, y estuvo a punto de conseguirlo, ¿no? El Español prácticamente ya quedó tocado y con poca fuerza para ese 2-3 a su favor, y yo creo que el Elche se pudo llevar la victoria, pero yo considero que el resultado del empate fue justo. Por lo tanto, coincidiremos en que lo mejor estuvo al principio y al final del Elche, y lo peor en medio, sobre todo con esos dos goles que el Elche encaja en apenas minuto y medio. Adrián, ¿qué sensación te deja a ti este reparto de puntos? Me deja sensación de un punto más en un partido en el que hubo de todo. Se pudo ganar, se pudo perder, al final empate, pero también con un regustillo amargo por cómo se desarrolló el partido, por cómo se puso y también por la última ocasión de Pere Milla. Creo que la primera parte del Elche fue de las mejores de la temporada, con un equilibrio defensa-ataque bastante interesante, pero luego el fastidio de que en la segunda mitad, al inicio, en menos de minuto y medio, todo eso se tira por la borda por dos goles, que además son goles de reincidencia al partido en Vallecas, porque el gol de Manu Morlanes llega de un despeje de un centro que va al carril central y luego quizás se podía haber tapado mejor el tiro de Manu Morlanes y luego el gol de Raúl de Tomás de una desatención defensiva impropia del fútbol profesional, teniendo delante a uno de los delanteros más en forma y de mayor nivel de la categoría como es Raúl de Tomás. Y a partir del 1-2, el peor escenario posible, en el sentido de que a partir de ahí el Español controló la contienda a través de posesión, haciendo correr al Elche detrás de la pelota, pero ahí a partir de los cambios que hizo Escrivá, el equipo recuperó la manija, apretó, hubo una reacción con ocasiones hacia la portería contraria, a diferencia de otros partidos con marcador adverso, como ocurrió en Villarreal, en San Sebastián, o con una mayor intensidad respecto al partido en Vallecas, que se tuvo la de Lucas Pérez y nada más. Y llegó el empate, con fortuna, pero también vale. Y luego la última ocasión de Pere Milla. Creo que es un punto que se le puede dar valor contra un equipo que yo lo veo más en la parte superior de la clasificación, en la mitad superior que en la mitad inferior, por historia y por plantilla. El equipo sigue invicto en casa, aunque solo una victoria en 5 partidos. Y dentro de la lucha por la permanencia, todo lo que sea sumar y no perder es positivo. Pero se nos va a quedar en la retina como uno de esos partidos donde estuvo más cerca de ganar quizás que de perder, sobre todo por ese arreón final y la gran ocasión de Pere Milla. Ponemos el foco en Pastore, que fue una sorpresa para todos en el once inicial, yo creo que es evidente. Una vez superada esa sorpresa, yo creo que a todos nos agradó verlo para ver las prestaciones de Pastore. ¿Qué os pareció el argentino? Antes de entrar en el tema Pastore, en relación con lo que ha comentado Adrián, hay que recordar que los dos goles del Elche esta semana vienen de dos errores del Español. Es decir, lo primero, una salida de balón donde Boyer roba un balón en una zona del campo donde no te pueden robar la cartera. No sé si fue a David López. David López. Y es un fallo que si ese fallo lo comete Rocco, Vigas o Verdú... Ya lo han cometido. Bueno, sí, también es verdad. ¿Y cuántos palos le hemos dado, no? Pues sí, efectivamente, los dos goles que consigue el Elche son dos desgracias del Español. Porque un robo y luego el segundo es el un balón... El otro es mala fortuna. Un rebote que le queda a Benedetto, ¿no? Digo, dos errores forzados también. Sí, al final Boyer presiona muy bien en el gol en su gol y luego Benedetto está donde tiene que estar. Sí, sí, pero que vamos, no se tienen que dar. Es decir, por parte del Elche bien por ir a la presión y estar donde se tiene que estar, pero el Español tiene que sacar esa bola en la de David López con más solvencia y luego en el segundo gol lo mismo, ¿no? Pero bueno, que al final el fútbol se compone de aciertos. Déjalos, errores, que fallen los demás también, hombre. Y cuando nos tocan los errores a nosotros, queremos matar a nuestros jugadores, sin embargo, cuando les toca a los rivales lo vemos como algo normal. Una pero maravilla, bueno, yo, una maravilla. Yo creo que es el fútbol, ¿no? Por lo que dices de Pastore, pues la verdad que fue la grata sorpresa de la alineación. Bueno, no sé si grata, pero sí un sorpresón, porque todos leíamos un once en nuestra cabeza y yo personalmente no veía a Pastore en ningún momento. Es verdad que el míster en la rueda de prensa previa al partido comenta una frase que cuando menos lo esperemos, Pastore iba a ser titular, y así fue, porque nunca no lo esperábamos el sábado y el sábado lo vimos de inicio. Y a mí tengo que decir que dentro de los ratitos que lo habíamos visto jugar anteriormente y que debatimos aquí el lunes pasado, a mí personalmente me gustó. Es un jugador que cuando entra en contacto con la pelota te das cuenta que es un jugador diferente al resto, que tiene una calidad muy, muy buena y que en todo momento sabe qué hacer con el balón. Es un jugador que te das cuenta de eso, pues efectivamente que para haber jugado 7 años en el Paris Saint-Germain tienes que tener algo, y este chico, lógicamente, a su ritmo, porque es un ritmo cansino y se le aprecia como es un jugador lento, pero cuando tiene la bola es algo diferente. Y al final esto es como todo, ¿no? Yo creo que habrá que poner en la balanza si todo lo que te da ofensivamente, de control de balón, de pausa, que todo esto te da mucho, es superior a todo lo que no te da con balón, cuando no tiene la misma energía, la misma fuerza y la misma intensidad para defender que no sé, si jugase en esa posición otro futbolista del equipo, y cuando el saldo de lo positivo sea a favor que de lo negativo, pues yo creo que convendrá que Pastore aporte, ¿no? Yo creo que es un jugador interesante para bien 60-65 minutos como nos dio el otro día, y creo que puede llegar a marcar diferencias si consigue enlazar con jugadores como Benedetto y Boyé, o incluso para desatascarlo en partidos como por ejemplo el partido de mañana, donde se prevé un partido duro, físico y una batalla, porque mañana va a ser un partido durísimo. Y con las fuerzas ya un poco más desgastadas, pues veremos a ver si es Pastore el jugador que en los últimos 25-30 minutos encuentra esa lucidez para dar un último pase o filtrar algún balón que nos pueda dar tres puntos y empezar a amortizar lo que es su figura aquí en Elche, porque al final los jugadores con sus prestaciones hay que valorar que te pueda dar positivamente cosas, ¿no?, que sumen al equipo. Adrián, ¿a ti te gustó Pastore? Sí, pero para mí estuvo bien a secas, o sea, no le daría, digamos, un notable. Es verdad que su influencia dentro del equipo creo que es bastante positiva y que ayuda a que, por ejemplo, en la primera parte viéramos a un Elche lo que se habló durante la semana pasada, que dijo Enzo Rocco, de no abusar del juego directo y tener mejores posesiones. En eso Pastore ayuda mucho de cara a tener control de balón y llegar por bajo a partir de zona de tres cuartos. Pero también, pienso yo, no vimos, digamos, ninguna acción definitiva de Pastore. O sea, no vimos un último pase que creara una ocasión, no vimos una ocasión en la que tuviera la opción de marcar, por lo menos no lo vi yo. Entonces son cosas que entiendo que con el tiempo se pueden ver, aunque por eso digo que le daría un bien, sabiendo lo que Javier Pastore le puede dar a este equipo. Y además, lo hablábamos en el programa Somos de Primera del miércoles, que donde encajábamos a Pastore, y creo que Escrivá lo hizo bien, y además en conjunto con lo que es todo el equipo, poniéndolo en la banda izquierda, pero con balón, con bastante tendencia a juntarse por medio con Raúl Guti y con Omar Mascarell, luego colocándose en una banda pero con tendencia centrista para darle todo el carril a un futbolista, un lateral izquierdo de mucha proyección como Johan Mojica, y luego no quitas a Fidel, que es el principal competidor por esa posición, y lo colocas en la derecha, que es verdad que Fidel contra el Español yo le vi bien en cuanto a sus intangibles, en lo que siempre te da, pero luego en la izquierda pues no es tan desbordante, digamos, y no participa, por lo menos para mí, tanto en lo que es el juego. Creo que en ese sentido estuvo bien. Además coincido en que para mí es mejor, dentro de lo que es este Elche, darle minutos de inicio, y si luego al 60-65 ya está cansado, cambiarlo, que darle unos últimos minutos, porque además es que así lo tienes más tiempo y te da la posibilidad de resolver partidos antes, y luego si estás con ventaja en el marcador, intentar meter más, por ejemplo, más músculo con Gumbau. Creo que estuvo bien, y luego estoy seguro de que va a seguir creciendo, porque es un futbolista que le puede dar mucho este Elche. A mí me gustó también Pastore, un futbolista que se asocia, que le da pausa, que efectivamente es un ritmo menor a lo que estamos acostumbrados en primera, pero es un futbolista diferencial al que es muy difícil quitarle el balón, y estamos hablando de un jugador que sale, es su primera titularidad en año y medio. Quiero decir que a partir de ahora se supone que si Escrivá le ha dado ya la titularidad en un partido tan importante como el de ayer, lo normal es que a partir de ahora vaya a contar más. Que está claro que el Elche tiene mejor plantilla, ha doblado posiciones, tiene más fondo de armario, todos estamos de acuerdo, pero a mí me gusta la competencia que se está despertando en la delantera. Hay tres hambrientos que llevan dos goles cada uno, los Lucas y Benedetto, que están todos empezando a ver portería, Lucas al principio, Lucas Pérez, Lucas Boyé ahora al final, Benedetto por en medio, hay Guido Carrillo y Pere Milla también, pues tienen que aportar, pero no sé, esa competencia, ese pique, creo que el principal beneficiado va a ser el equipo, ¿no? Bueno, yo creo que en la parte de arriba este año la competencia lo dice todo sobre el papel, porque al final, si nos damos cuenta quién eran los jugadores importantes el año pasado, pues todos recordamos muchísimos minutos de Pere Milla, muchísimos minutos de Josán, muchísimos minutos de Morente, bastantes minutos de Carrillo cuando no estaba lesionado, y esos jugadores son futbolistas que este año están todos en un segundo plano, ¿no? No son jugadores importantes. De hecho, si hablamos de los cinco delanteros, Pere Milla y Carrillo van alternando la cuarta posición como delantero claramente en los partidos, porque los tres que primero cuentan son los dos Lucas y Benedetto, y luego alterna Carrillo y Pérez según la circunstancia del partido o el rival o incluso el resultado, mete a uno, mete a otro, cuando va perdiendo muchas veces como el día del Rayo busca la altura del balón aéreo de Carrillo y el otro día buscaba un poco más la energía, la chispa y el jugar un poco entre líneas de Pere Milla, ¿no? Yo de los cinco delanteros, para mí hay uno que es diferencial y es el mejor para mí con mucha diferencia, que es Lucas Boyé. Yo creo que es innegociable. Lucas Boyé, siempre que esté bien, tiene que jugar en este equipo. Es el jugador que más nos da con mucha diferencia, respetando las cualidades de Benedetto y de Lucas Pérez, que creo que son segundo y tercero. Podremos alterar el orden. Lucas Boyé es un jugador que no sé lo que va a durar en Elche, pero creo que ofrece unas prestaciones increíbles. Es un futbolista que te da muchísima pausa, que te sabe aguantar la bola, abrirla, luego aparte tiene un disparo espectacular. Es un jugador que se pone a regatear y es capaz de irse de dos o tres futbolistas. Yo creo que es un jugador que ahora mismo es un lujo que lo tengamos en el Elche, ¿no? Y luego en el tema de Benedetto y Boyé, pues son diferentes, ¿no? Benedetto y Lucas Pérez, perdón. Yo creo que no le podemos pedir las mismas cualidades que Boyé porque son muy diferentes. Benedetto es mucho más de ir al espacio, es un jugador más rematador, no es un jugador que va al choque, pero sí es un jugador listo para aprovechar la posición de delantero centro y saber terminar. De hecho, los dos goles que ha metido para mí es de estar en el sitio, ¿no? El otro día aprovecha el error y el día del Celta sabe dónde tiene que estar el delantero centro. Y luego Lucas Pérez pues también te da otras cosas, ¿no? No es de la capacidad de Lucas Boyé, pero también es un buen delantero. Yo creo que bendito problema para Escribá, que tiene muchísimo donde elegir, y eso el año pasado estaba prácticamente cogido con pinzas, porque yo creo que tenía prácticamente Boyé, Pere Milla, Carrillo casi siempre lesionado, y luego Nino que no lo utilizaba. ¿No? Entonces tenían que jugar siempre los mismos. Este año tiene un problema que yo creo que el beneficiado tiene que ser el equipo. O sea, lo que parece claro es que este año el Elche tiene y va a tener más gol que el año pasado, ¿no? Sí, en teoría sí. Creo que lleva ahora mismo ocho goles en 10 jornadas. Es una media de menos de un gol por partido. Sí. Eso hay que mejorarlo. Es una alegría que tres delanteros lleven dos goles. Para mí, dentro de lo que es la conjunción de un once ideal para este Elche, para mí Lucas Boyé es insustituible. Más allá del tema del gol, es el futbolista que te da más cosas, aparte de la capacidad goleadora, y luego Benedetto y Lucas Pérez pueden ir alternándose dependiendo del escenario, del rival, del momento de forma también. Por ejemplo, para mí, Lucas Pérez en el partido contra el Español estuvo algo gris, luego sale Benedetto y marca, que eso tampoco tiene que ver para que ahora Benedetto sea titular en Mendizorroza y Lucas Pérez, ante un partido especial, sea suplente. Me gusta que no haya dependencia de un único delantero, que eso es algo que ha pasado en varios equipos, pero tampoco tener solo dependencia de los delanteros. Es decir, entre los tres han marcado 6 de los 8 goles del Elche. Los otros 2 goles los han marcado defensas, Enzo Rocco y Johan Mojica. Es decir, que quitando los goles de los delanteros, solo 2 goles y de defensas en 10 jornadas. Los centrocampistas no han marcado. Entonces eso es algo también que el Elche tiene que mejorar, que por ejemplo en 10 jornadas el Elche no ha marcado ningún gol a balón parado. Y estamos hablando de un equipo de Fran Escribá, que eso siempre se ha considerado, por lo menos en la primera etapa en el Elche, un especialista a la hora de enseñar las jugadas a balón parado ofensivas. Eso es algo que también es mejorable. Es una alegría, esperemos que siga durando esta pólvora que están teniendo los tres delanteros del Elche, pero también pido que, por ejemplo, dijo Raúl Guti hace poco en la pizarra de Quintana de Radio Marca que quiere acabar la temporada, creo que era con 5 goles. Exacto, sí. Pues tiene exacto, tiene faena por delante. Tiene que correr y ojalá y llegar, sí. Y ojalá los consiga porque lo está intentando, ¿eh? Sí, sí, lo sí, está sí. Intentando. Pero lo que digo es que no se puede depender de un único delantero para los goles, que era algo que quizás podía pasar la temporada con Lucas Boyé, pero tampoco se puede depender de que entre Boyé, Benedetto y Lucas Pérez marquen todos los goles del Elche. Ahí tiene que haber aportación de Fidel, de Raúl Guti, alguno de los centrales a balón parado. Josan, si juega. Sí, los extremos, los también. Interiores. Es que el año pasado. Piatti, que siempre se ha considerado también un extremo goleador. Es que el año pasado, entre Fidel, Josan y Morente, sumaron más de 10 goles. Sí. Y si sumamos los 3 que hizo Guti, ya tenemos 13. Entonces, al final estamos hablando de que esos... yo creo que esos 14, 15 goles este año también van a llegar, porque son jugadores con gol. Fidel es un jugador que estoy seguro que va a aportar sus 3, 4 goles este año también. Y a lo mejor no los aporta Josan como los aportó el año pasado, pero efectivamente los puede aportar Piatti o los puede aportar otro futbolista que no lo aportaron de segunda línea. Cerramos la tertulia con el partido de mañana. ¿Qué esperáis mañana del partido y sobre todo qué esperáis del Elche? ¿Y qué rotaciones pensáis que va a hacer en el equipo? 3-1. Sí, bueno, yo creo que en el lateral derecho es posible que entre la rotación de Barragán que entre Palacios por Barragán, aunque creo que me está gustando, no sé, estoy viendo a Barragán más centrado que a Palacios en esa banda derecha, lo estoy viendo más fiable, más sereno defensivamente. Exactamente, con más pose, lo estoy viendo, no sé, me está gustando Barragán. Es posible la entrada de, yo creo que Vigas va a repetir porque hizo un muy buen partido y creo que el acompañante, veremos a ver si no es Enzo Rocco. Lo normal es que entre Enzo Rocco, que está descansado, y le dé un descanso a Vigas o a Gonzalo Verdú. No, eso decía Enzo Rocco por Gonzalo Verdú. Uh-huh. ¿Vale? Yo creo que la dupla puede ser Enzo y Pedro Vigas. En el centro del campo es posible que Pastore descanse por lo físico y lo duro que va a ser el partido y que ahí meta músculo como con un jugador como Gumbau o incluso algún interior tipo Morente para darle más profundidad. Ojo con la banda derecha de ellos, con Luis Rioja, que el año pasado ya nos hizo un destrozo aquí y este año hay que tener mucho cuidado allí porque Mojica en línea de cuatro sufre bastante más. Y ahí sería conveniente una ayuda para Mojica por el hecho de que el año pasado entre Rioja y José Lu nos destrozaron. Y luego yo creo que arriba Benedetto va a sustituir a Lucas Pérez, ¿no? Yo creo que Boye va a repetir, le va a dar descanso a Lucas Pérez, que viene de jugar de inicio el sábado, y la dupla va a ser Boye-Benedetto. ¿No crees que aprovecharía la motivación Lucas Pérez de cómo salió del Alavés para ponerlo en el once titular? Yo pienso que le va a dar la última media hora, pero yo creo que de inicio van a jugar Boye y Benedetto. Eso es lo que mi sensación, sobre todo por cómo acabó el sábado, sobre todo porque jugó de inicio Lucas Pérez y porque creo que esta semana creo que va a apostar por eso. Sí, por dosificar tendría más sentido. ¿Cómo lo ves tú, Adrián? ¿Piensas o puede sorprendernos y volver a por el partido que es una defensa de 3 centrales? ¿Cómo lo ves? Yo 3 centrales tengo mis dudas porque creo que ya son 3-4 partidos seguidos, sí, con línea de 4, y sabemos que a Escribá le va más esa idea que la de jugar con 3 centrales y 2 carrileros. En los cambios defensivos coincido con Jorge en entradas de Ibelton Palacios y Enzo Rocco. Con el Ibelton pienso igual que con Vallecas. En Vallecas estuvo delante un extremo muy rápido con Álvaro García, y en teoría en Vitoria va a tener a Luis Rioja delante, y Enzo Rocco para hacer algún cambio en línea defensiva. Y veo más por Gonzalo Verdú que por Pedro Vigas, que a mí me gustó bastante su partido contra el Español de Vigas. Centro del campo y extremos, yo creo que Pastore, por palabras de Escriba, de partido muy físico, y además primera titularidad después de más de un año, lo veo difícil que pueda continuar ahí. Puede entrar otro jugador, Tete Morente, que también es un futbolista muy fuerte y que además en Vitoria la temporada pasada hizo un grandísimo partido. Banda derecha quizás pueda entrar Josan. Centro del campo, no sé si podría Escriba plantearse un descanso para Omar Mascarell, que es de los futbolistas que más minutos se está acumulando. Pero claro, con la duda de va a pasar ahora Marcone, que es su sustituto natural de la grada a la titularidad. Sí. Que oye, mientras gane el equipo me da igual quién tenga que jugar. Y luego la delantera, la duda también, porque Benedetto viene de marcar, Lucas Pérez puede tener esa motivación esta de volver a Mendizorroza. Muchas dudas, pero benditas dudas. Que digamos que no juega igual Gonzalo Bueno, pero tiene que entrar en Zorroco. Que entre Eli Belton por Barragán. Que quizás le pueda dar un descanso a Mojica de cara a un partido exigente como es el Real Madrid, aunque eso yo tengo muchas dudas. Son varias variantes, pero sí que espero un partido muy físico, que aunque Escriba quiso quitarle hierro, para mí el partido en Vitoria es muy importante porque es un rival directo, y además yo lo veo un partido ganable, digamos, porque yo lo que he visto del Alavés esta temporada. Me ha parecido un equipo limitado, y creo que, espero que luego no me venga un zasca, pero creo que es un... Me viene de ganar y eso siempre te sí, da un, pero viene un de plus. Ganar, ya, pero también viene de ganar a un Cádiz que también está flojeando sí, está flojo. En este inicio. Entonces, creo que es un partido para que el Elche, que además, con los futbolistas que tiene y ante un rival más físico que pueda apostar más por no por tanta posesión, que el equipo sea valiente, que salga a por el partido desde el minuto uno, que con propuesta de balón para intentar hacer daño al Alavés. Yo creo que hay que poner todos los huevos en la cesta mañana y no pensar en el Real Madrid. Mañana es el partido más importante hasta ahora y para mí va a ser uno de los tres o cuatro más importantes por trascendencia de los puntos de toda la temporada. De hecho, coincido. Es el que está marcando la zona roja. Pues lo contamos, si os parece, el miércoles, si os viene bien, si no, ya lo vemos. El miércoles lo digo porque en teoría es como otro lunes, es tras otro partido. Pues a ver si mañana cantamos victoria. Gracias, Jorge, gracias, Adrián. Gracias a ti. El miércoles nos vemos. El miércoles tendremos nueva tertulia aquí en los micrófonos de Teleelch Radio Marca. Partidazo mañana a las 6:30. Arrancamos en directo. El partido, recuerda, es a las 7 de la tarde en Mendizorroza. Partido que contaremos aquí en el 101.4, en Teleelch Radio Marca y también, por supuesto, en nuestra televisión en Teleelch. Ha sido un verdadero placer. Os abro escaparates, que tenemos ya ahí el Black Friday ahora mismo, y seguimos con la programación de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Es curioso. Dile a alguien que no puede. Que no puede ganar. Que no puede vestir así. Que no puede comprarse eso. Que no puede casarse ahí. Que no puede esto, ni puede lo otro. Y seguramente acabe haciendo todo lo contrario. Sino que se lo digan al nuevo Polo, que viene equipado con toda la tecnología que nunca habías imaginado que pudiera tener. Nuevo Volkswagen Polo. ¿Quién dice que no puedes? Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Llegan ofertas de otoño a nuestra tienda Kibole. Ahora pack canapé más colchón de 1,35 por 1,90, 360 euros. Comportes y montaje incluidos. Encuéntranos en Diego Fuentes Serrano 24, Plaza Jardín de Aspe número 2 o Avenida de Alicante número 2, Elche. Recuerda, canapé y colchón de 1,35 por 1,90, 360 euros, comportes y montaje incluido. Más información en www.kibole.com. Hola, soy Arancha de Benito y me encantaría que te animaras a participar en el torneo de golf benéfico que se celebrará este próximo 30 de octubre en el campo de golf Font del Job, siempre a favor de Infancia sin Fronteras. Será un día familiar, puedes participar, habrá también una comida, puedes venir con los niños, los precios son muy asequibles y si quieres recoger más información lo puedes hacer a través de www.fontdeljob.com o de la ONG Infancia sin Fronteras. Muchas gracias, os esperamos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Aquilabar, bares para vivirlos.